La amo tanto que siento celos del aire que la abraza, de la luna que la ve reír, del sol que calienta sus hombros. Yo la amo. No estilo DJ Fear Aston, insuperável. Bajo el sol no hay nada más hermoso que la mujer. Y tú, mi amor, eres la luz de mi vida. Que Dios te cuide, amada mía. La amo tanto que siento celos del aire que la abraza, de la luna que la ve reír, del sol que calienta sus hombros. Yo la amo. ¿Cómo no la voy a celar yo si el viento hasta me la quiere quitar? Dios ni la vida me han tratado mal, si no es que yo no supe valorar lo que me dieron. Hoy alcancé a comprender que el aire es como pólvora que va prendiendo y con nada se apagará, pero al instante ya puede acabar. La misma vida incandescente llamarada. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Cuando tengo que llorar, cuando yo debo reír, yo me remito a tres palabras y ella es. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Esa es la única de siempre. Cuando hay debilidad, para no herirnos la sensibilidad, nos amamos. Si llora porque algo anda mal, sus lágrimas son mías y es normal. Nada es ajeno, todo es por igual. No existe rencor para los problemas, si hay solución. Hoy todo es felicidad, desde que me volví a enamorar. Yo no quisiera tener que fracasar, yo me propuse llegar a idealizar. No más mentiras, si la encontré en mil amores. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Cuando tengo que llorar, cuando yo debo sufrir, yo lo resumo en tres palabras y ella es. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor.